sepas que te quiero yo. Te regalo mi cariño y mi corazón. Es la magia que yo entrego para ti, que con solo una sonrisa yo te doy también. Esta luna enamorada que siempre imaginó a una estrella misteriosa como tú. Yeah.